Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos este, el último capítulo de la temporada 5 de Paraíso Infernal, pero como siempre, tenemos distintas sorpresas. Por ejemplo, tenemos el antes y el después, donde vamos a escuchar un tema en su versión original y luego un cover que sea bastante bueno. También vamos a tener solistas y grupos con historias dentro del rock, discos que fueron editados entre el año 2000 y 2010 y muchas más cosas. Así que los invitamos a ponerse cómodo porque iniciamos de inmediato este, el último programa de la temporada 5 de Paraíso Infernal. Vamos a iniciar revisando dos de los conciertos que se vienen pronto en nuestro país. Primero, les informamos que el 8 y 9 de septiembre en el Coliseo de Santiago se va a presentar el tremendo Mike Patton, quien llega a Chile de la mano de su nuevo proyecto Mondo Kane, nombre de su último disco como solista del año 2010, donde junto a una banda, coro y orquestas homenajean a la música italiana de la década del 50 y 60 como Ennio Morricone, Fred Bogusto y Gino Paoli, entre otros. Este disco contiene 11 temas y el propio Patton ha señalado que el propósito de este disco es revisitar estas piezas, no para revivir el pasado, no por nostalgia, sino más bien para ilustrar a través de una interpretación moderna y aventurada cuán vital e importante es esta música. De seguro va a ser una gran instancia, un gran concierto, y nosotros vamos ahora a recordar algo de este disco con el tema Il Cielo in Usa Stanza. Y en otros recitales que se van a dar pronto en nuestro país, les cuento que para el 12 de septiembre en el Club Subterráneo, a partir de las 21 horas, se va a presentar Mar Lanegan, ex miembro de los recordados e influyentes Scream Trees, quien llega a presentar su último disco como solista, Gargoyle. Será el retorno del ícono de Seattle después de 3 años de ausencia de los escenarios locales. El disco, que continúa la estela de Phantom Radio del 2014, contiene 10 canciones en las que colaboran Josh Homme de Kuksa, Greg Dooley de The Afghan Wings y Doug Garwood. 6 de ellas han sido coescritas por el británico Rob Marshall de Humanis, además de Exit Calm, en la que se profundizan las texturas electrónicas con ecos krautrock de los 2 discos anteriores de Lanegan. Además, Gargoyle, al igual que Phantom Radio, fue producido por el chileno Alain Johannes. Talento de voz profunda, capacidad creativa y una permanente búsqueda de nuevos desafíos son algunos de los rasgos que lo transforman en una figura inigualable de su generación. El músico formó parte además de bandas como The Gutter Twist, Soul Savers, The Thrill Line Singers, sin olvidar su vínculo con Queen of the Stone Age. Hoy lo vamos a recordar con un tema de su último disco del que hablamos, Gargoyle, del año 2017, la canción que vamos a escuchar, Dead Heat Tattoo. Entonces, arrancamos este, el último programa de la temporada 5, poniéndole al tanto de lo que serán algunos de los conciertos que se van a dar pronto en nuestro país. Primero, les informamos que el 8 y 9 de septiembre en el Coliseo de Santiago va a presentarse el gran Mike Patton, quien dará a conocer su último disco como solista del año 2010, Mondo Kane. Nosotros lo vamos a recordar con el tema Il Cielo in una Stanza. Y luego vamos a recordar a Mar Lanegan, quien también va a estar en nuestro país. Se va a presentar el día 12 de septiembre en el Club Subterráneo. Y nosotros vamos a escuchar un tema de su último disco, que es el que trae precisamente a nuestro país, Gargoyle, del 2017. El tema Dead Heat Tattoo. Que nos disfruten. Thank you. swing, canary in the cavern sing, but the devil lives in anything. Come on, people, you know that I ain't got the wherewithal. When California starts to crawl, makes a poor man leave his home. If I cry for you, baby, your death's head tattoo made me pray for the last one standing, holding a loaded gun. I can see her there under the golden sun. See the man upon the gallows swing. See the creature walking through the weeds in a garden grown from evil seeds. Come on, people, you know I can't afford the reconcile. When California starts to crawl, makes a poor child leave its home. If I cry for you, baby, your death's head tattoo made me pray for the last one standing, holding a loaded gun. I can see her there under the golden sun. Brother, the devil you know, the devil you know, the one that you don't. Come on, people, you know that I ain't got the wherewithal. When California starts to crawl, makes a poor man leave his home. If I cry for you, baby, your death's head tattoo made me pray for the last one standing, holding a loaded gun. I can see her there under the golden sun. Bien, luego de recordar a dos grandes que pronto estarán en nuestro país, llegó el momento de escuchar algunos sonidos de rock latinoamericano. Vamos a iniciar, al igual que el programa pasado, con sonidos fuertes, provenientes esta vez de México, con Anarchus, banda de grindcore fundada en 1987 en la Ciudad de México, que ha basado su temática en temas de protesta, anarquía, violencia, guerra, control y manipulación de la humanidad mediante religiones y sectas. Actualmente está formada por Pancho Porcayo, vocalista, Emilio Debian, guitarrista, y Vlad Viviano, baterista, teniendo 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar ahora el tema Democratic Dictatorship, de su último disco de estudio, que data del año 2017, titulado Defender of Freedom and Democracy. Y luego nos trasladamos hasta Perú para escuchar a una banda de power folk metal, Apu Rumi, formada en la ciudad de Huaraz en el año 2014, y que tiene una gran particularidad, ya que sus canciones son cantadas en quechua. Actualmente la agrupación está integrada por Alexander Blas en voz, Roger Cueva en teclados, Oscar Báñez y Carlos Salas en guitarras, Paul González en el bajo, Freddy Loli en bistoki y Alec Borja en batería. Nosotros vamos a recordar a esta banda con el tema Chawin Yachai, de su único disco de estudio hasta el momento, Puka Yaku, del año 2016. Bien, entonces a continuación vamos a escuchar rock latinoamericano. Primero vamos con algo fuerte, al igual que la semana pasada, con esta vez el estilo greencore a cargo de Anarchus, agrupación mexicana de la cual vamos a escuchar el tema Democratic Dictatorship, de su disco Defender of Freedom and Democracy del 2017. Y luego vamos a escuchar todo el powerful metal con Apu Rumi, agrupación peruana, y la canción Chawin Yachai, de su disco de estudio Puka Yaku del año 2016. Bien, luego de esa buena dosis de rock latino, vamos ahora a conocer algo de grupos que ya están dentro de la historia del rock. Recuerden que a lo largo de lo que ha sido esta temporada hemos escuchado grupos y también solistas. En esta oportunidad vamos a comenzar con Dead Boys, banda de punk estadounidense formada en Cleveland en 1975, la que fue parte de la primera ola de punk temprana y eran además muy conocidos como uno de los grupos punk más rudos y violentos de esa época. La agrupación estaba compuesta por Steve Bators en voz, Chitan Chrome en la guitarra solista, Jimmy Cerro en guitarra rítmica, Jeff Magnum en bajo y Johnny Blitz en batería. Los Dead Boys estuvieron activos desde 1976 hasta 1979, reuniéndose brevemente en 1986 y luego desde el 2004 hasta el 2005, aunque falleció lamentablemente su líder, Steve Bators. Oficialmente solo cuentan con dos LP publicados. Nosotros los vamos a recordar con el tema Sonic Reducer de su primer LP titulado John, Lone and Snotty de 1977. Y luego vamos a escuchar una banda que se formó en 1986 en Billingham, Estados Unidos, encontrándose vigente hasta el día de hoy. Me refiero a The Posies. La formación original de esta banda fue con John Auer y Ken Strimfeloff en guitarra, a los que se unieron Rick Roberts en el bajo y Mike Musburger en la batería. A la fecha tienen 15 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema In Something Other de su disco debut de 1988 titulado Fowler. Entonces, a continuación, vamos a escuchar a dos bandas que ya están dentro de la historia del rock. Primero vamos a escuchar a Dead Boys Punk Rock y su tema Sonic Reducer de su primer LP de 1977 titulado John, Lone and Snotty. Luego vamos a escuchar a The Posies de su disco Fowler, su disco presentación de 1988. Vamos a escuchar el tema In Something Other. Producer, I'm a producer. You're a top producer. right if you allow me to. Remember the time. Too despicable to even name. I can relate. I went through that stage too, and I hope you're still around when you're 22, 'cause nothing really matters but yourself. Nothing really matters but yourself. Vamos ahora a continuar con la sección del antes y el después, donde escuchamos en primera instancia la canción original y luego vamos a escuchar un cover que valga la pena. En este caso, vamos a escuchar el antes y el después de la canción Oh Pretty Woman. Este tema es original del gran Roy Orbison, lanzado al mercado como sencillo en 1964, pero la verdad es más conocido por ser parte de la banda sonora de la película Mujer Bonita de 1990, obteniendo en 1991 el Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina. La letra de la canción cuenta cómo el cantante admira a una mujer bonita caminando, preguntándose si estará tan sola como él mismo. Sin duda, la gran virtud del fallecido Roy Orbison es su voz, y en esta canción, el gran dote del músico no iba a ser la excepción. De su voz sale una especie de gárgaras incluso en una parte que caracterizan de alguna manera la canción. Por lo demás, esta es una oda a la belleza de la mujer y de ahí también su encanto. En el año 1982, los maestros de Van Halen editan un disco titulado Deeper Down, compuesto principalmente de covers de grandes leyendas del rock and roll y del soul que los influyeron. dentro de los cuales está, por ejemplo, Roy Orbison, pero también está Marvin Gaye y Ray Davies, entre otros. Para la canción esta, para Oh Pretty Woman, se editó un video bastante bizarro, a decir verdad. Si pueden, búsquelo. De hecho, está en YouTube. Una especie de cuento infantil recreado, pero con samuráis y extraños personajes animándolo, y con el propio David Lee Roth como protagonista. Musicalmente destaca la intro con Eddie Van Halen, como siempre tratando de buscar sonidos inexistentes en la guitarra. Entonces, a continuación, en el antes y el después, el tema Oh Pretty Woman, propiedad del gran Roy Orbison, editado como sencillo en 1964, y luego el cover, realizado por Van Halen, incluido en su disco de 1982, Driver Down. Disfrútenlo, y como siempre, ustedes se quedan siempre con el que más les guste. I'm Vamos a seguir ahora para revisar discos que fueron editados entre el año 2000 y el 2010. Iniciamos con un álbum bastante exitoso, propiedad de la banda System of a Down, me refiero a Toxicity, su segundo disco que salió al mercado un 4 de septiembre del año 2001 y que vendió más de 12 millones de copias a nivel mundial y dio a conocer a la banda en todo el mundo. Forma parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo, publicado en el año 2012 por Sony Music. Y ya que estamos hablando de un disco exitoso, vamos a escuchar uno de sus sencillos que también tuvo gran éxito, Chop Suey, que según la banda trata acerca del consumo de drogas. Y luego vamos a escuchar algo de heavy metal español con la mítica banda Barón Rojo. Ellos el 9 de junio del año 2003 lanzarán al mercado su undécimo disco de estudio titulado Perversiones, que tiene una particularidad: contiene canciones clásicas del heavy metal, del rock y del blues, de artistas como Jimi Hendrix, AC/DC o Deep Purple, entre otros, en el estilo propio de Barón Rojo, pero que, sin embargo, fueron una fuerte influencia para este grupo español. En esta oportunidad, nosotros vamos a escuchar el tema Spanish Castle Magic, original de The Jimi Hendrix Experience, pero que aquí escuchamos en la versión de Barón Rojo. Entonces, a continuación, vamos a escuchar dos temas de dos discos que fueron editados entre el año 2000 y el año 2010. Primero, vamos a escuchar un tema del disco Toxicity, del año 2001, propiedad de System of a Down, el tema Chop Suey. Y luego, seguimos con un tema del disco Perversiones, del año 2003, el tema Un Cover de The Jimi Hendrix Experience, Spanish Castle Magic, del grupo español, en este caso, Barón Rojo. Angels deserve to used upon the table. Created another fable, you wanted to. Grab a brush and put a little makeup, you wanted to. I discussed the fading away the shake-up, you wanted to. Why'd you leave the kids upon the table, you wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. And my self-righteous suicide, I cry when angels deserve to die. Travel by my dragonfly. But there's nothing in Spain but all the shame, you know. It's a blue name and the green just right. Hey! With candy, candy and buttercrumbs, red and brown. But it's all in your mind. Don't think your time or bad things. Just float your little man around. But there's nothing in Spain but all the same, you know, it's true. the green just right. De esta manera hemos llegado al final de este programa, pero también al final de la temporada 5 de Paraíso Infernal. Antes de irnos, agradecemos a quienes han tenido la gentileza de transmitirnos para que ustedes nos puedan escuchar: a Radio Embrujo FM 98.9 del dial, y recuerden también su señal online que está en su web en www.radioembrujofm.cl. Ahí estamos todos los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario. También agradecemos a www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt, donde estamos todos los jueves a las 20 horas. Agradecemos también que nos tenga dentro de su parrilla, como también agradecemos a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno con noticias de Chile y el mundo, donde nos encuentras los viernes a las 20 horas. Y si nos buscas, búscanos en la parte de al lado, en un color blanco, donde podrás ver todos los programas que tiene País Lobo y donde dice Paraíso Infernal, pinchas y están entonces todos los programas si quieres escucharnos mientras preparamos lo que es la próxima temporada. Y agradecemos también a www.riobuenonoticias.cl, nuestro contacto en la región de Los Ríos, en la comuna de Río Bueno, donde estamos los sábados también en formato de podcast, donde nos puedes descargar y escuchar. Así que a todos ellos, muchas gracias por permitirnos llegar a distintas personas, y a cada uno de sus auditores, gracias también por escucharnos. Nosotros también vamos a aclarar ahora que son 2 meses, para quienes nos escuchan y están acostumbrados lo saben, julio y agosto, donde vamos a estar fuera del aire preparando lo que va a ser la sexta temporada, y volvemos en el mes de septiembre. Así que recuerden, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com, por si tienen algún aporte para lo que es la sexta temporada. Nosotros también leemos y vamos aplicando lo que nos dicen. Si tienen algún aporte, o si de repente ven que alguna de las secciones sobra y la podemos eliminar por otra que ustedes consideren que debería estar. Todo eso, incluso también temas, grupos para especiales, todo lo que ustedes consideren importantes, también está a través de paraísoinfernalosorno@gmail.com. Pero obviamente, como ha sido siempre y esta no será la excepción, nos vamos a despedir con buena música y con buen rock, y esta vez también con noticias del mundo del rock. Comenzamos con información de Chile, porque la banda de thrash metal Cabrío tiene disco debut, Devotion and Hate, el que fue presentado en sociedad el pasado 15 de junio en el Lemmy Bar, obra que además cuenta con la colaboración de destacadas figuras del metal como Anton Reisenegger y Rodrigo Peracuadra. La banda está formada por Andrés Marchán en voz, Rodrigo Leiva en batería, Alberto Arenas en guitarra líder y voces, Julio Constanzo en guitarra líder y Mauricio Peña en bajo. Nosotros vamos a escuchar algo precisamente de este nuevo disco, conformado también por integrantes que habían estado en otras bandas nacionales. El tema que vamos a escuchar de este nuevo disco es Seas of Deception. Y en otras informaciones, el líder de Megadeth, David Mustaine, en entrevista con Rock Hard, declaró que Lars Ulrich tiene miedo de tocar con Megadeth al ser consultado sobre si había chances de reeditar el Big Four con Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. La posibilidad de volver a juntar a los máximos exponentes del thrash metal surgió del anuncio de la gira de despedida de Slayer. Creo que si preguntas, Anthrax, Megadeth y Slayer dicen que sí. Si las tres bandas quieren hacerlo y Metallica no, ¿qué hacemos? ¿Un Big Three?, dijo Mustaine a principios de año. Tal vez podríamos tener el Big Three y a Exodus con nosotros, pero no se trata de conciertos, es acerca del movimiento y es acerca del grupo. Todos vivimos cerca, así que sería genial hacer cosas del Big Four más lejos, ir a Japón, a Sudamérica. Nunca hemos hecho algo en Sudamérica así, tampoco en Asia. Démosle a la gente esta oportunidad antes de que se vaya para siempre, concluyó el líder de Megadeth. Más allá de estos vaivenes respecto al Big Four, Mustaine tuvo una disputa reciente al negarse a ceder sus derechos artísticos para la reedición del demo No Life Till Later, publicado en 1982, época de los inicios de Metallica, de los cuales él fue partícipe. No les daré mis derechos, así que no seré parte de eso, dijo Mustaine. Escribí Mechanic y Jam in the Fire y no le daré nada a Lars Ulrich, él puede dejarlo. Con Phantom Lord escribí toda la música y James Hetfield hizo todas las letras. Fue un 50 y 50. Si James quiere darle su parte a Lars porque tiene miedo de él, eso depende de él. No le temo a Lars Ulrich y no le daré mi parte, indicó. Bueno, las cosas entonces al parecer no están tan quietas entre estos dos monstruos del thrash metal, pero nosotros vamos a dejar de lado esta disputa para disfrutar de lo principal, de lo que es el rock. En este caso vamos a escuchar a Megadeth y vamos a escuchar el tema The Truth Is Real. Este pertenece a su último disco de estudio, Dystopia, del año 2016. Bien gente, con esto llegamos al final del programa y también al final de la temporada 5, una temporada más de Paraíso Infernal. Agradecemos enormemente a todos quienes hacen posible que lleguemos a distintos lugares, como ya lo mencionamos, pero también muy especialmente a todos quienes nos escuchan, que escuchan este programa con autonomía propia, que lo único que busca es transmitir buen rock. Arcan se despide junto a Abel Montesinos y para quienes conocen ya lo que es nuestro programa y lo indicamos, nos volvemos a ver en el mes de septiembre con la temporada ya 6 de Paraíso Infernal, donde esperamos tener también una que otra novedad. Pero nos despedimos, como es normal, con buena música, con buen rock. En primera instancia nos vamos a ir escuchando rock chileno, como indicamos anteriormente, de este disco nuevo de la banda de thrash metal Cabrío, Devotion and Hate. Nosotros vamos a escuchar el tema Seas of Deception y posteriormente vamos a escuchar a los grandes de Megadeth con su tema propiedad de su último disco de Dystopia del año 2016, la canción The Threat Is Real. Nos vemos, que estén muy bien y que viva el rock and roll. Oh,